Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bien, bueno, de acá también me imagino de ese lado contentas por el resultado de este juicio, cómo terminó con la absolución de Iggy, pero contame cómo se desarrollaron estos 3 días y bueno, qué significa al fin la absolución. Bueno, los 3 días fueron 3 días de juicio que, si bien dentro de lo que son los procesos judiciales en nuestro país, fue un proceso judicial muy corto. Iba a ser el mañana, el martes 22, se van a hacer los alegatos y adelantaron todo, con lo cual en 3 días hicieron un juicio, hicieron alegatos, se hicieron sentencia. Fueron unos días de mucha tensión, de mucha emocionalidad y sensibilidad. Los vivimos de la mejor manera que pudimos, para teniendo en cuenta que estábamos acompañando ahí, con jornadas de actividades, olla, radio abierta. Logramos convocar una gran cantidad de personas, de organizaciones sociales, partidos políticos, espacios feministas que nos fueron acompañando en la jornada de estos 3 días de juicio. Pero bueno, se vivió con mucha tensión por la incertidumbre en la cual nos estábamos manejando. En primer lugar, de que no nos dejaban entrar en la sala a acompañar ahí, no dejaban entrar a la prensa. En ningún momento accedieron a que alguien de la prensa ingrese. Creo que esa lucha de que dimos esos 3 días y previo al juicio, del ingreso, la importancia que ingrese la prensa, fue también un punto clave en relación al resultado de del fallo de absolución de Ili. Sí. ¿Y ustedes por qué creen que se realizó tan corto este juicio? ¿Y por qué adelantaron de hecho los alegatos y sentencia? Bueno, en relación a eso hay como, en primer lugar, primero necesitamos leer el fallo, que todavía no lo tenemos, como para poder también dar cuenta de esa dimensión y poder llevar a cabo un análisis de por qué adelantaron todo. Yo creo que hay como algunas conjeturas que podemos sacar, pero no dejan de ser, digamos, conjeturas e impresiones que tenemos quienes estuvimos ahí. Hubieron muchas irregularidades durante todo el proceso judicial desde el 2016 hasta la fecha. Y en ese sentido creo que vale también decir que los procesos judiciales acá en nuestro país, en los casos vinculados a la legítima defensa y en los casos vinculados hacia las disidencias y hacia las mujeres que están injustamente criminalizadas, y particularmente pensar la cuestión de clase social en esos casos, ¿no? Porque sabemos que quienes van presas son pobres. Tenemos el caso del fallo de Chubut el día viernes, ¿no? Que hay una cuestión de clase que me parece que es transversal y racial también, que hace que las irregularidades en los procesos judiciales es moneda corriente, digamos, algo que sucede. Y es una cuestión política importante a tener en cuenta. Yo creo que, y creemos, y esto es compartido por el espacio de la Asamblea, que el haber movilizado, el habernos organizado y el haber estado en la calle logró que no solo la absolución, sino que el proceso judicial haya tenido este ritmo de querernos sacar de encima. Y la presión, obviamente, de que se estaban dando cuenta de que no había fundamento ni argumento de que de no ingreso a la prensa, a ningún tipo de prensa, porque en principio queríamos hacer la transmisión en vivo, eso nos dijeron que no, pero después nos podían pasar compañeras fotógrafas. Con lo cual, ahí estaba sucediendo ahí algo que no se quería mostrar. Claramente, claramente. Y el proceso judicial, bueno, terminó con esa forma, ¿no? Con esos 3 días. Pero bueno, vuelvo a decir que tenemos todavía que leer el fallo, tenemos todavía que leer bien qué es lo que sucedió, y poder dar cuenta de esa dimensión, digamos, poder llevar a cabo un análisis como más profundo de qué es lo que pasó y por qué aceleraron todo el proceso judicial. Por otro lado, que los jueces fallaron de manera unánime. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la fiscal fue quien denunció ahí, la fiscal fue quien pidió los 10 años para ahí, la revocación de la excarcelación. Con lo cual hay varias aristas ahí para poder analizar. Lo que sí reivindicamos, la lucha que se dio en las calles, lo que logramos y lo que pudimos hacer, que fue un montón, y principalmente planteó la posibilidad a toda la sociedad y particularmente a quienes están criminalizadas y sabemos que pueden llegar a estar criminalizadas, es que la defensa también es posible. Uh-huh. Y que insistir en el poder defendernos es una lucha política que me parece que no solo se venía diciendo, sino que Iggy dio la posibilidad de que eso suceda como una posibilidad de una política afirmativa, ¿no? Uh-huh. Como que siempre las mujeres y las disidencias estamos en un rol de víctimas, uh-huh. O muertas, o golpeadas, o acribilladas, esas son las noticias, o me parece que el caso de Chubut también, justo que se dio el viernes, que absolvieron al grupo de varones, eso es el lugar que ocupamos, ¿no? Eso es el lugar que ocupamos en la justicia, en la sociedad y en los hechos de violencia. Y acá hay una política afirmativa que está planteando, que se plantea con el caso de Iggy, y que reivindicamos, ¿no? Reivindicamos en tanto derecho a la defensa y como también derecho a la defensa colectiva, porque hay un consenso social. Logramos generar un sentido nuevo y yo creo que también la victoria está ahí gracias a que ahí se defendió. Uh-huh. Y me parece que eso es muy importante porque, bueno, ustedes trabajan en los medios de comunicación y sabemos que la disputa de sentido es no solo es clave, sino que también es difícil de que uh-huh. se tuerce. Claramente. Y respecto a la causa, ¿cómo continúa luego? Porque y fue acusada de este hecho particular, pero del resto de los acusados, del resto de las personas que atacaron ahí, ¿cómo va a continuar eso? ¿Se sabe? ¿Todavía lo van a dejar más adelante? El proceso, en relación al proceso judicial, no sabemos si la familia va a apelar. Porque obviamente sí, hay esa posibilidad. Uh-huh. Por lo pronto, lo que digamos, la información que tenemos es que bueno, que ahora estamos esperando el fallo para leerlo, para tenerlo. Uh-huh. Y en relación al proceso judicial todavía no tenemos ninguna información. Okay. Bueno, ¿cómo están viviendo esta noticia de absolución después de tanto tiempo ahí de lucha, de trabajo? ¿Cómo se encuentra Iggy en estos momentos? Iggy, bueno, en este momento está bien. Lo que sí es hay una situación bastante delicada. Las amenazas y hostigamientos de violencia no van a cesar. Lo sabemos. Con lo cual, en un principio, bueno, estamos exigiendo también a los organismos estatales y principalmente al Ministerio de Mujeres y Diversidad de Nación una reparación histórica, uh-huh. Principalmente porque, bueno, y sigue viviendo en esas condiciones de vulnerabilidad. Y que esas condiciones de vulnerabilidad hacen que Iggy hoy esté en una situación situación delicada en cuanto al barrio, en cuanto a los vecinos, en cuanto a la gente que rodeaba a las personas, a la persona fallecida. Y bueno, hay condiciones estructurales, ¿no? Que todavía hay que replantearse y hay que pensar. Y en ese sentido, bueno, y está por suerte acompañada, seguimos acompañando ahí, seguimos estando con ella, y buscando, bueno, la forma de hacer lo que sabemos hacer, porque no nos ha quedado otra que acompañarnos y cuidarnos entre nosotras. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Lorena, espero que si tenemos una posibilidad de volver a charlar sea también para alguna buena noticia y bueno, y ver cómo continúa ahí ese proceso en cuanto también a si hay una nueva instancia ahí para esas personas que agredieron justamente ahí sean condenadas y que bueno, que ahí pueda vivir en paz y tranquila. Así que te agradecemos estos minutitos y el poder compartir con vos todo este proceso. Perfecto, bueno, muchas gracias por acompañar todo el proceso judicial, por llamarnos y bueno, por estar ahí presentes. Es importantísimo en las luchas populares, así que seguro vamos a estar en contacto. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego.